Pastor Maldonado. Nace el 9 de marzo de 1985 en Maracay, estado Aragua. Un pequeño que llenó de travesuras y risas a la familia Maldonado. Pastorcito, como cariñosamente lo llaman, realiza sus estudios de primaria en el colegio Juan 23. Gracias a su valor y osadía, comienza con la práctica del bicicross, obteniendo el título de subcampeón en 1990. ¿Y a qué aspira? ¿Qué es lo que sueña en este deporte? Llegar a la Fórmula 1. A los 7 años, por primera vez presencia un evento de karting, definiendo su orientación y pasión por los autos. Decide probar un minicart, con el cual se identifica de inmediato. Una vez iniciado en este deporte, cosecha sus primeras victorias, ganando 4 campeonatos regionales y 3 nacionales. Se instruye integralmente en el Liceo Militar Libertador en la ciudad de Maracay. Allí culmina satisfactoriamente su periodo de estudios básicos. Junto a su manager Johnny Maldonado, se plantean afrontar retos internacionales. Luego conquista las pistas europeas en diferentes campeonatos. Fórmula Renault 2000, 2002 y 2003, temporada en la que se destaca como novato del año, además de ser el segundo piloto venezolano en conducir un monoplaza de Fórmula 1. Feliz, son mis únicas palabras, de poder haber logrado un objetivo, haberlo hecho con el apoyo de todo mi país, con el apoyo de toda Venezuela, de verdad, sin palabras para denominar todo lo que siento. El domingo 12 de septiembre de 2010, Pastor Maldonado se proclama campeón de la GP2 en Monza, antesala a la Fórmula 1. Hizo pedazos, Pastor, a Lucien Bianchi, el cual, Pastor, pues ya se la sabe todas. Desde el cuartel general de Groove, el team fundado por Frank Williams en 1977 y ganador de 16 campeonatos mundiales en la Fórmula 1, emitió un comunicado. Williams F1 ha confirmado hoy que Pastor Maldonado participará en el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 2011 con el equipo AT&T and Williams. Ante todo, es un honor el poder estar en un equipo tan prestigioso como es Williams. La sensibilidad humana es una de las grandes virtudes que se aprecian en este joven, quien a partir del año 2005 se ha ocupado de los pequeños más necesitados de Venezuela, lo cual lo ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos por parte del gobierno revolucionario, compartiendo en varias ocasiones con el presidente Hugo Chávez Frías. Pues voy a cantarle a mi pueblo. A usted, presidente, le quisiera agradecer, a usted en primera persona, por haber apoyado a todo el deporte, a todos los atletas. Vamos a respaldar este nuevo logro, porque todos los compatriotas, el mismo sueño, seguir construyendo la patria grande, bonita, solidaria, que soñó nuestro libertador. ¡Que viva el deporte nacional! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución venezolana! ¡Patria, socialismo o muerte! ¡Estamos venciendo! Pastor Maldonado, ejemplo de juventud.